La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Tres y seis minutos, 2:06 en la Comunidad Canaria. Este es el tiempo, esta es la sintonía de la Agenda Cultural. Martín Expósito, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo. Hoy, música, no, la música viene en la biblioteca, en los libros, ¿verdad? ¿Qué cosa? Sí, vamos a dejar a Laura Falcó, que nos hablará de música en su biblioteca particular. Y nosotros nos vamos a ocupar de teatro. Y comenzamos felicitando a Calle 13, eso sí, un poquito de musiquita solo para comenzar, para felicitar a Calle 13, que se han llevado de calle la última edición de los Grammy con 9 premios Grammy para estos chicos de Puerto Rico, para René Pérez Joglar, residente, y su hermanastro Eduardo Cabra. Tampoco se me olvida su hermana llamada PG13. Ellos son Calle 13. Turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina. Brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no, bueno, un poquito de denuncia. Sí, tiene letras así un poco chingonas. Sí. Y muy interesante siempre la música de Calle 13, con estos trabajos que llevan publicados y con los que han conseguido hasta el momento 19 premios Grammy, Grammy latinos, que son los que se han entregado en el Mandalay Bay de Las Vegas esta semana, la duodécima edición de los premios Grammy latino. Y ellos ya tienen 19 estatuillas por delante del colombiano Juanes, que hasta ahora era el mayor, el máximo galardonado. Llevaba 17 gramófonos, pues por delante quedan ellos, Calle 13, que se han llevado todos de calle. Pues nada, enhorabuena, por tanto, para residente y visitante, y su hermana, PG13 también. También más premios, el Premio Nacional del Cómic. Y lo comentamos hoy, como siempre, en la actualidad del mundo del cómic, dentro de unos minutos, pero ya anticipamos algún dato, por lo menos el ganador, Raúl Sogún, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y sí, tenemos ya ganador del Premio Nacional de Cómic de este año, que realmente es una sorpresa, ha sido Plaza Elíptica, de Santiago Valenzuela, y aunque luego trataremos un poquito más en profundidad el TVO, la verdad es que está muy merecido, está muy, muy bien. Muy torrednillo te veo yo a ti. Sí, sí, hoy tenemos aventuras del Capitán Torredno. Mezcla de humor negro y punzante, ¿no? Sí, además con unos cuantos tonos de filosofía y de maneras diferentes de ver la vida. La verdad es que es un TVO muy atrevido y la verdad es que el jurado se la ha apostado bastante, bastante fuerte, y creo que por una vez hemos acertado en tener un TVO completamente diferente a lo que todo el mundo esperaba que fuera el ganador este año. Bueno, pues ahí está, por tanto, ese Capitán Torrendo, ¿no?, esperándonos. Hay otro capitán esperándonos, uno que aparece en Pocahontas, pero bueno, ya que nos lo cuente él, vamos a hablar de teatro con mayúsculas. Os proponemos esta noche en la agenda analizar el estado actual, la salud de la que goza el arte de Thalía, musa de la comedia, de la poesía bucólica o pastoril. Y vamos a analizarlo con quien se lo ocurra día a día, con quien ama la profesión y además oyente de La Rosa de los Vientos, Rafa Caset. Bueno, yo te preguntaría primero por Rafa Caset. Pues la verdad es que tiene su anécdota. Rafa Zornoza, bueno, Rafael Zornoza Boy, que es uno de los tres obispos de Madrid, obispo auxiliar, pues me lo puso en el año 81, cuando yo por aquel entonces no tenía ni idea de música y entraba en mi primer coro, un coro de parroquia. Él era el párroco y el director del coro. Y la verdad es que yo por aquel entonces no tenía ni idea de leer música, y a la gente que entrábamos de novatillos pues nos decía: no, vosotros venís a los ensayos de cuerda y os grabáis vuestra parte en un magnetofón o cassette. Y debe ser que de toda la gente que se lo dijo, la única persona que se lo tomó al pie de la letra fui yo, que me aparecía en todos los ensayos con el cassette por aquí, cassette por allá. Te vamos a poder ver dentro de poquito en el próximo Festival de Cine Fantástico de Málaga, en el Fancine, con Amor Sacro, ¿no? Sí, lo que pasa es que más prontito la semana que viene. La semana que viene, que eso además me lo han contado esta semana, pasamos Amor Sacro en el festival. En el Madrid. Festival de Cine Independiente y de Culto de Madrid. En televisión también te hemos podido ver en infinidad de series. Una de ellas, por ejemplo, Antena 3 en 2011, en Los Quién. Tuve un episodio con Los Quién, he salido en Doctor Mateo, en Sin Tetas No Hay Paraíso. Pues uno va haciendo por ahí sus cositas. Yo normalmente soy más de teatro. Por ejemplo, Sweeney Todd, de Mario Gas. Por ejemplo. Trabajar con Mario Gas es trabajar con uno de los grandes maestros que todavía tenemos y que además que hace musical, entendiéndolo como una obra de teatro. ¿Cuál es el estado actual del teatro desde tu punto de vista como actor? ¿Cómo ves la oferta, la demanda, el público, las obras, la calidad, incluso las escuelas? Todo pues el panorama. Hay crisis, pero hay crisis según para qué. Porque se habla mucho de la crisis, pero la crisis también se ha convertido un poco en la excusa para que mucha gente se haya agarrado a eso a la hora de bajar cachés, bajar calidad, presentar cosas donde a lo mejor priman criterios distintos del artístico, sobre todo a la hora pues de captar público según por qué medios. Hay una oferta muy, muy grande, pero hay oferta que se está marañando a las carteleras para intentar mantenerse. Y en este momento, pues a lo mejor, a diferencia de antes, donde tú podías tener una obra que se podía tirar durante meses en Madrid, ahora la cuestión es estar durante los suficientes meses para que empiece a sonar y a partir de ese momento irse de gira, que es donde realmente pues se puede recuperar el dinero y se hacen pues giras absolutamente leoninas. O sea que desde el punto de vista del espectador no hay crisis, porque tiene más oferta que nunca, pero desde el punto de vista de un actor sí. Desde el punto de vista del actor, principalmente que nosotros tenemos que movernos, a lo mejor en este momento, como el triple para conseguir el mismo trabajo que antes. O sea, la crisis ha servido para una serie de personas también para agarrarse a eso y decir, no, es que como, claro, como estamos de crisis, en vez de pagarte a 90 días, te pago a 120. En vez de ensayar tantos días, pues ensayas la mitad. En vez de pagarte los ensayos, pues no te los pago. O sea, digamos que lo estamos sufriendo nosotros en nuestras carnes. Y estamos pues intentando por todos los medios tirar para adelante tal como está la cosa, porque imaginamos que esto es algo pues como otras crisis pues que va a ser transitorio. La cuestión es cuánto tiempo durará la transición. Qué fuerte, pero bueno. O sea, que hay ensayos y ya esos ensayos ya no te los pagan. Hay compañías donde no te pagan los ensayos o te pagan una cantidad de alzada, con lo cual en ese caso pues casi te puedes dar con un canto en los dientes, pero por ejemplo, compañías pequeñas a lo mejor en un momento dado, si tuvieran que estar pagando los ensayos, simplemente no tendrían posibilidad, porque el presupuesto que tienen para la producción no les da para ello. Entonces, al final, la cosa se convierte en que una cosa es lo que dice el convenio colectivo, lo que dice la unión de actores, y otra cosa es lo tomas o lo dejas. O sea, o aceptas una obra que luego te va a proporcionar pues una remuneración cuando estás actuando en Madrid y o una remuneración superior si te vas de bolos, tú puedes ponerte de uñas, pero si tú vas y dices que no, otro va a decir que sí. Hace tiempo que muchos compañeros pensamos que a lo mejor sindicatos como los que hay a la americana, que en ese sentido son muy, muy cuadriculados y que tú, por ejemplo, pues en Estados Unidos no se te ocurre trabajar en una producción, aunque sea de figurante, si no estás sindicado. Pero es que por otro lado el sindicato está detrás de ti protegiéndote y en el momento en el que alguien intente tocar tus derechos directamente van, bueno, hace unos años hubo una huelga de todos los actores por una cuestión de porcentaje de lo que recibían por las ediciones de DVD y se paralizó durante meses la producción entera de los Estados Unidos. Eso en España en este momento es impensable. No hay unidad. Completamente impensable. No hay unidad, no hay... No hay unidad, la gente no siempre encuentra la utilidad en afiliarse a los sindicatos de actores. Los sindicatos de actores a veces no dan la sensación de que están realmente preocupados por defender al actor, sino que parece en algunas ocasiones pues que están más preocupados pues que cara a la galería. me imagino que todos somos un poco culpables de eso. Yo en este momento, pues a compañeros con los que hablamos de este tipo de cosas, siempre les digo de que más vale tener un sindicato pequeño y que actúe poco que no tener absolutamente nada. A veces los grandes, pero en la sombra, también se merecen homenajes. Sí. Me escribiste en una ocasión. Sí, sí. Pero eso fue muy recientemente por el reciente fallecimiento de Tony Cruz. Uh-huh. Que eso lo habrás sabido tú. Tony Cruz desapareció después de haber sido pues un grandísimo, grandísimo en la sombra. O sea, una persona que ha sido Che Guevara en Evita de Azpilicueta, que ha sido Judas en Jesucristo Superstar, que ha estado en Sweeney Todd, que ha doblado todo lo habido y por haber. Vamos, los niños se conocen prácticamente la mitad de las películas que ha hecho Jack Skellington en Pesadilla antes de Navidad, ha cantado en Toy Story todas las canciones, el Hay un amigo en mí, ha doblado personajes de Disney y canciones de Disney, todas las habidas y por haber, y ha hecho teatro durante toda su vida, y como no ha salido en televisión, su cara no ha tenido ningún papel en ninguna serie, es como que nos hemos enterado sus compañeros, o sea, el gran público lo desconoce, de repente oye las películas de Disney y oye una canción muy bonita, pero no identifica con la persona que está detrás, que es un profesional y como la copa de un pino, que ha estado toda su vida. Si no sales en televisión, si tu cara no aparece en televisión, es como si realmente no existieras. Quien quiera ser actor, atención a los falsos castings, ¿no? Pues sí, ha habido recientemente un caso que se ha denunciado en televisión, en el programa de Mercedes Mila, uh-huh. Donde se han denunciado pues ciertas cuestiones. Eso, verlo en televisión, pues ayuda mucho para que la gente se anime a denunciar y darse cuenta de que su situación pues no es única. Pero al fin y al cabo lo que hay que hacer es ir directamente a denunciar a la policía, a denunciar a la Guardia Civil, que a lo mejor una denuncia no sirve de nada, pero 2, 3, 4, 10, 20, pues sí. Y sobre todo, pues que es algo en lo que muchas veces tendría los sindicatos, el Ministerio de Cultura, la Unión de Actores, que entrar un poco a entrar de oficio. Muy interesante todo lo que nos has contado, tu punto de vista desde dentro. Podemos nombrarte nuestro actor de cabecera para analizar el mundo del teatro. Hombre, pues muchas gracias. Y ya casi para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ahora estás con Pocahontas, ¿no? Ahora estoy ensayando Pocahontas. ¿Podemos contar estas cosas o es, no sé, eres supersticioso o no? Pues se hablan de muchas supersticiones de los actores, pero yo realmente tengo pocas y he salido de amarillo a escena y sin que me hubiera preocupado demasiado. O sea, que estás ahí, no, con Pocahontas entre manos. Sí, sí, Pocahontas, que estamos, es Pocahontas el musical, ajá, que lo lleva la misma productora que está ahora llevando en Madrid Bob Esponja, uh-huh, el musical. No es la Pocahontas, uh-huh, de Disney, es una versión distinta, libreto diferente, música diferente, y que bueno, pues de momento ahí estamos ensayando pues prácticamente todos los días, dejándonos la piel, y que tiene muy buena pinta. Yo, bueno, creo que va a funcionar muy bien. Pues nada, saludos a Pocahontas y a John Smith, ¿eh? Y a John Smith y al capitán Newport, que es servidor. Pues nada, saludos al capitán. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Pues es al capitán Newport, acompañado de John Smith y Pocahontas. Genial, Rafa. Muy agradable, Rafa. Además, ha contado cosas, vamos, que tienen más verdad, como la copa de un pino. Muy didáctico también. Pues nada, vamos, nos espera otro capitán, ¿no? Sí, el capitán Shogun. Ahí sigues, ¿no? Y el tornillo. Aquí estamos. A mí déjame el tornillo. Preséntanos y háblanos un poquito del nuevo Premio Nacional del Cómic, premio otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio 2011. Ha recaído en la figura de Santiago Valenzuela. Exactamente, que bueno, para mucha gente a lo mejor lo tiene situado ya no solo en el cómic, sino en el País Semanal, donde colabora regularmente, también tiene una agencia de publicidad y ha participado en casi todos los fanzines más importantes que ha tenido este país últimamente, como TOS o como Dos Veces Breve, que además, que igual que comentaban antes, que había un sindicato de actores, pues Dos Veces Breve es un grupo de autores que bueno, intenta editar sus propias historias a través de un fanzine. La verdad es que fue una aventura bastante arriesgada y curiosa. Y sí, ha sido el Capitán Torrezno, las aventuras del Capitán Torrezno, las ganadoras de este premio nacional. Curiosamente ha llamado la atención porque tiene humor, tiene aparte de filosofía, aparte de ser también tener tintes costumbristas, que un premio se lleve, la historia tenga humor, tenga ese puntito ácido que tanto tan característico es de España, el que sea reconocido es bastante extraño. También partimos de una base que nos ha llamado mucho la atención, que sea la séptima parte de una saga. Las aventuras del Capitán Torres no son 7 tomos. Este Plaza Elíptica es un cierre y a la vez es un punto y aparte de... Pero es una forma igual de premiar todo el trabajo y toda la obra, ¿no? Sí, porque estamos hablando además de obra, por decirlo así, obra completa, más de 1000 páginas publicadas y editadas, que en este país ya es bastante complicado, ¿no? Aparte también Santiago Valenzuela lo ha hecho muy bien, porque en este tomo es capaz de resumirte todo lo anterior y volverte a dar un nuevo enfoque. Para todo aquel que no lo conozca, imaginemos que tú te encuentras justo en el sótano de un bar donde sueles ir a hablar, encuentras y aciertas en un universo de bolsillo completamente distinto, donde ves la realidad de otra manera diferente, donde puedes encontrar a tus mejores amigos y a tus peores enemigos dentro de ti mismo. Discutimos sobre religión, discutimos sobre política, como podemos hacer cualquiera en un bar. Sin embargo, Santiago Valenzuela ha creado un universo, un microuniverso de bolsillo para enfrentarse a la realidad pura y dura, con un toque de cinismo y a la vez de realidad. Un poquito de humor y un poquito de esperanza. Ver todos los puntos cardinales, ver todas las partes, todos los contrapuntos, ver todos los aspectos de una realidad, tanto de la que sueñas como de la que te encuentras día a día. Y todo ello, además, hay que reconocer que, aunque no sea una lectura muy sencilla, por ejemplo, la gente que vaya a lanzarse directamente, que coleccione premios, que también los hay, hay mucha gente que suele hacerlo, hay que recomendarles que lo degusten, que se lea muy despacito, porque es de los tebeos que te llevas a las tertulias de bar, que comentas, que se suele decir que en el vino está la verdad, ¿no? Ese dicho tan antiguo. Pues mira, yo quería preguntarte eso, si tenía alguna frase típica o algún guiño especial para identificar al Capitán Torrezno que soliera repetir. ¿Tiene muletilla o no? ¿Tiene muletilla? Eso es. No, tiene sus muletillas. Las muletillas las ves en los gestos, las ves en las formas de dibujarlo, lo del Capitán Torrezno, y igual que la manera de ver a Dios y de representar a Dios en una tertulia, en un bar, ¿no? Que tú imaginaos que tenemos toda la realidad metida en la barra de un bar, en un sótano y en un universo de bolsillo. Con lo cual, ver todas las diferencias de estatura, todas las diferencias de niveles, que muchas veces vemos las cosas desde abajo y desde arriba, y todo lo que está arriba siempre nos parece inalcanzable, cuando muchas veces es lo de abajo lo realmente importante, porque es lo que sustenta el resto. Entonces, en ese aspecto, Santiago Valenzuela ha trabajado mucho y la verdad es que él tiene muy, muy merecido este premio, que, como comentamos, nos ha sorprendido a todos por el atrevimiento del jurado a dotar a una novela gráfica tan diferente y tan sorprendente este premio, y hay que agradecer la manera de arriesgarse. No solo es costumbrismo, no solo son tebeos. También es filosofía, pero ¿qué tipo, claro, de filosofía? Una filosofía que además parte de ese análisis social un poco pesimista. Sí, partes del pesimismo, pero para alcanzar con un halo de esperanza. Tienes que ser crítico. Estamos ahora mismo en un momento muy revolucionario, en un momento en el que tenemos que cambiar la manera de pensar, tenemos que poner en duda todas nuestras creencias para poder afianzarlas y cambiar todo lo que creemos que es negativo. El Capitán Torrezno tiene esa parte que no nos gusta ninguno en el fondo, que muchas veces nos echa un poquito para atrás y que renegamos de ella, pero que nos sirve a la vez para reafirmar en todo lo bueno que somos. Es ese contrapunto, es esa manera. Todos los personajes tienen su parte buena, su parte mala, y realmente es el mundo real el que hay que cambiar desde abajo y desde dentro. ¿Y Darth Vader qué pinta? Darth Vader tiene su parte, como muchas veces no sabes si es el bueno o es el malo, porque ahí tenemos quizá el mayor ejemplo, ¿no? Tenemos, ¿quién es el malo supremo? Vader. ¿Quién es el padre supremo? Vader. ¿Por qué? Porque siempre se preocupó de ellos. Y bueno, pues aquí tenemos su parte también, que hubiera pasado si fuera Dios. Con lo cual, pues tenemos a Néstor Rija, que por decirlo así, es uno de, es el compañero, el sidekick, el Robin del Capitán Torrezno, ¿no? Ese Robin del Capitán Torrezno convertido en el malo de la película, o no tan malo. ¿Y en Murcia va a haber también algún malo que otro? ¿En? En Murcia. En Murcia sí, bueno, va a haber más malos, vamos a tener ahí, quizás sea las partes que hay que agradecer a toda la gente que está trabajando en Murcia, se remanga, en sacar una edición más adelante, que ya es la tercera, que lo hemos visto que esté desde el principio, y sí, malotes van a tener, pero sobre todo cantando, porque hay un concurso de karaoke que estamos ahí Martín y yo preparando, ensayando también para Málaga, y estamos ahí viendo si nos presentamos de un lado a otro, porque nos cuando, muy mal, muy mal, porque ¿cuándo es lo de Murcia? Murcia, sé que también es a final de mes, coincide con nuestro viaje a Málaga, con lo cual, pues oye, estamos a ver si podemos ensayar. Pues ya tenemos grupo para Málaga, fíjate, aquí tenemos el duet. Yo ya dije. Si no con Fernando, mira, yo igual me voy de Murcia de cantar y me voy a Málaga. Pues mira, no sea mala manera, de momento ya nos hemos enterado y que Martín está preparando Guaca Guaca para Málaga. No, he dicho que bailaba con Shakira el Guaca Guaca, pero... Que yo no canto. Música la que nos va a venir ahora acaba, a la biblioteca. Acaba de anticipar la gran noticia, que será actuación... Sorpresa, sí. O Shakira. Shakira. Qué osadía, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ya lo verás. Gracias, Martín. Gracias, Raúl. Según. Un abrazo. Otro grande. Me quiere ver con minifalda, Raúl, ¿verdad? La rosa de los vientos en Onda Cero. La biblioteca. Era el 11 de enero de 1992. Por primera vez en varios lustros, la música había dominado, la música pop había dominado todas las listas. La más famosa del mundo, la del Billboard, llevaba prácticamente décadas estancada en el mundo del pop. La lideraba en esos momentos, como no, Michael Jackson, uno de los grandes líderes del mundo del pop en los últimos decenios. Pero algo ocurrió. Por primera vez en mucho tiempo, el rock alternativo, de raíces indies, ya se empezaba a conocer como grunge, tomó la cabecera de esa lista, del Billboard, y algo cambió. Fue el grupo musical más importante del último tramo del siglo XX, Nirvana. Acababan de estar de gira por Europa, apenas tuvieron repercusión en esa visita a nuestro país, aunque ya habían recorrido varios lugares y varios escenarios en diferentes países de Europa presentando Nevermind, que en poquito tiempo se convirtió en el disco de referencia en el que ha marcado ya dos décadas de música. La música no se conocería sin temas como este, en el que Kurt Cobain escribía que viendo cómo eres, cómo quisiera que fueras, como amigo, como viejo enemigo, toma tu cuerpo, prisa para arriba, la opción es la tuya, toma un resto como amigo. Y juraba en esta canción, en esta letra, juraba que no tenía un arma. Por desgracia sí la tenía. Y apenas dos años después falleció, se suicidó uno de los grandes, posiblemente de los tres, cuatro, cinco grandes artistas de la historia de la música. Me parece que se ha notado que no me gusta casi Nirvana ni Kurt Cobain, ¿verdad? Muy buenas noches, Laura Facolara. Buenas noches. Hablamos de libros, pero hablamos de libros sobre música porque han aparecido, aparecen ya dos títulos, bueno, verdaderamente espectaculares, unas ediciones asombrosas, y una de ellas tiene que ver al hilo de los 20 años de Nevermind, de este disco en el que está este tema, I Come As You Are, de Nirvana, esta composición histórica. Lo estamos escuchando no en el sonido del disco, sino en el sonido del famoso desenchufado de la MTV que tantísimo éxito tuvo. Nirvana, con ese título, la caja de Nirvana es uno de los títulos que proponéis y ofrecéis en este tiempo, dentro de Libros Cúpula, ¿no? Pues sí, efectivamente, es un libro como otros de esta serie, libro lujoso en todos los sentidos, donde además tienes desplegables, tienes cosas originales del grupo reproducidas, que como curiosidad diré que hay incluso el cartel que en 1994 utilizaron para el concierto que se hizo en el Palacio de los Deportes de España, que es, ya es casual que consigamos una cosa precisamente española en un libro que se hace a nivel internacional. Porque pero toda la documentación, todo lo que aparece en este libro forma parte de una colección privada y que se han rescatado todas esas informaciones, todas esas fotografías, esos textos, esos manuscritos, esos originales, también de esa última gira, muy poquito después de estar en España, se suspendieron en Italia los conciertos, la faringitis de Kurt Cobain regresó a Seattle. Ahí volvió a engancharse a la heroína y ya sabemos todos el final. Sí, al final fue un poco trágico, la verdad. De todas maneras, yo el otro día comentábamos, a raíz del libro y de las memorias que en su momento hizo Kurt Cobain, comentábamos que justamente fue Nevermind el principio del fin para él. Era un hombre que, pese a ser un gran genio de la música, le horrorizaban las masas. Y para él el éxito de Nevermind fue horrible. O sea, lo vivió de forma traumática realmente. E incluso él no estaba muy feliz con el sonido de Nevermind, porque sonaba demasiado popular. Dice, esto va a escucharlo demasiada gente. Él no quería que le escucharan demasiada gente. Y por eso se volvió luego en útero un poco más, más duro, volviendo un poco a los orígenes. Pero sin Nevermind no comprenderíamos y no se sabría que fue Nirvana, ¿no? En absoluto. O sea, era un personaje realmente, bueno, supongo que como todos los grandes personajes y los grandes músicos, era un personaje con una manera de vivir su afición, su música, sus cosas de una manera muy apasionada, pero a la vez muy muy polémica. O sea, desgraciadamente ha habido muchos músicos que han acabado como él. Y a la misma edad, 27 años, pues ¿verdad? Sí. Aunque lo viéramos en imagen y no nos imaginábamos que ahí había una persona de 27 años, aparentaba más. Quienes hemos estado ahí donde él vivía, donde pasó su juventud, entendemos, ¿no?, un poquito ese alma oscura en la que él se crió. Sí, además probablemente yo también supongo que, como ha pasado con otros, como puede ser en este caso Amy Whitehouse o cualquiera de estos que han acabado igual, es un mundo muy duro. O sea, el mundo del espectáculo, de la música, el ritmo que llevan, incluso la fama es muy dura de asumir y muchos de ellos probablemente no lo digieren bien y acaban pues en situaciones pues como en este caso, una gran lástima para el mundo de la música, pero bueno, una realidad. Una fama que en este caso además fue muy corta, porque estamos hablando que ascendió al número uno del Billboard poquitas semanas después de publicar Nevermind. Fueron 30 millones de discos vendidos, nada más y nada menos. Ese ascenso, como digo, fue en el 11 de enero del 92, su muerte es en abril del 94. Ni siquiera 2 años y medio de triunfo internacional, pero fueron suficientes para que él volviera a agrietarse en su vida personal. Pero este libro los hacéis en Cúpula, además, regularmente, este tipo de trabajos sobre músicos, también sobre actores, sobre grandes artistas, es ¿no? Es una colección, nosotros la llamamos Los Tesoros, porque en cierta forma lo que contienen son cosas originales. Además, son libros que no pueden hacerse sin la colaboración de la familia, a veces del mismo artista, porque lógicamente hay cosas que solamente ellos las pueden tener, desde fotos de cuando eran niños que los tienen sus padres, hasta documentos originales de ellos. A veces también tenemos que implicar a los clubs de fans, porque son los que más guardan. Claro. O sea, nos sorprende, en el caso del libro que hablaremos después, sobre todo es el club de fans el que nos ha facilitado muchos materiales. Es el libro del que me hablas, un formato similar, una historia similar, con muchísima información, documentos. Es sobre uno de los grandes grupos de la música española, también en un periodo anterior, un poquito anterior, años 80 fundamentalmente, aunque su éxito perdura hasta hoy, aunque el grupo esté disuelto, aparentemente, aunque siempre hay rumores al respecto. Hablamos de Mecano, ¿no? Efectivamente. En este caso, pues como te decía, el autor, que es a la vez el representante de Nacho Cano, era, antes de ser su representante, un gran fan, y tiene una colección de documentos originales brutal. Y ahí cuando vimos el material dijimos, bueno, esto es oro. Y es que te diría más, incluso ellos tres, cuando han visto el libro acabado, se han quedado realmente alucinados de cosas que ni recordaban que habían hecho, cosas que ni sabían que existían o que alguien podía todavía tener constancia de ellas. Por ejemplo, cuéntanos algunas cositas, algunos de esos tesoros que podemos encontrar hay, por en este ejemplo, trabajo sobre Mecano. Una caricatura de los tres, genial, realmente genial, que se hizo y que en este caso pues la guarda el agente. Hay entradas de los primeros conciertos, fotos de cuando se les entregó en el Hotel Palace el primer galardón por su primer disco. Bueno, es que además vas viendo la evolución de ellos, porque en muchos casos nos hemos olvidado de algunos momentos, pero fueron muy camaleónicos. Uh-huh. Realmente Mecano fue un grupo que tuvo muchas estéticas durante su larga carrera, y si tú vas viendo la evolución, por ejemplo, de Ana, de la estética que tenía super grunge, ahora teñida de rubio tipo Marilyn, dices, bueno, es sorprendente la evolución que ha tenido. Y luego aparte también tenemos, pues por ejemplo, una encuesta que hicieron en su momento Nacho Cano de su puño y letra reproducida, que para los fans pues evidentemente es un objeto de lo más curioso de tener. O sea, yo creo que son libros que para cualquier seguidor de un grupo tienen un valor excepcional, un valor, ¿no? Único. Son preciosos, además, estos. Sí, estos son trabajos, libros. ¿Sí? Hoy me decía, por ejemplo, un periodista hablando de esto. Bueno, y recuerdo algunos de los que sí, habéis sacado, varios, o sea, que son verdaderamente hermosos. Está ABBA, Harry Potter, Queen también ha salido ahora. Exacto, también. Los Beatles acaba de salir ahora también. O sea, bueno, es una colección inmensa, pero te decía que hoy, por ejemplo, me comentaba un periodista, dice, no entiendo cómo no valen más caro todavía, porque la mayoría de ellos están entre los 35 y los 42 euros. Decía, pero porque, es que son, claro, cajas, ¿eh? O sea, no, es que no, problema, es un libro, tenemos, no es, que olvidarnos del concepto tradicional, es que el tema del libro, ya no es, ¿no? La caja. O sea, lo más caro de esos libros no es la caja, lo más caro es que llevan unos sobres que no pueden manipular una máquina. O sea, han de manipularse manualmente libro a libro. Sí. Y el periodista me decía, dice, no entiendo cómo no son todavía más caros. Decía, porque bueno, porque como todas las cosas hoy en día se hacen en China, si se hiciera aquí en España sería prohibitivo. Le dedicaron, Mecano, en su momento, una canción a uno de los grandes artistas y grandes genios de la historia de nuestro país. En Figueras tenemos su museo, su casa natal. Hablamos, como no, del gran genio, de uno de los grandes genios de tu tierra. Pues estoy pensando en Gaudí, ¿no? Pero Gaudí, Dalí, a veces es como que uno hacía en arquitectura lo que el otro hacía sobre los cuadros. Y lo que Mecano intentó contar en esta canción, una de sus canciones históricas. Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Hizo Mecano una de sus canciones más emblemáticas sobre Dalí, que cómo era capaz de mantener el temple, porque cada noche cuando llegaba a su casa su mujer de picos pardos, después pues llegaba y seguía haciendo maravillas, pero la maravilla del arte de Dalí dio para hacer una de las canciones más reconocidas y posiblemente de las de más categoría, aunque sea ya de la última parte, bueno, de la última época de Mecano. Que lo bueno, ¿no?, que ha tenido Mecano es que siempre ha sabido reflejar muy bien el momento social en el que vivía, los problemas, pues como Barco a Venus, el problema de la droga, en el caso de Dalí, pues eso, el gran personaje, en el caso de Mujer contra Mujer, el lesbianismo. Yo creo que han sido grandes espejos de todo lo que la sociedad iba reclamando en ese momento. Hemos hablado de alguien que contó los problemas, de Mecano, y de alguien que los tuvo, de Nirvana. Y bueno, pues hemos mantenido aquí una especie de pequeño punch, de pequeño combate, porque tú eres un poco de Mecano, yo soy un poco de Nirvana, pero bueno, gracias a la literatura, en esta ocasión, ambos hemos podido unirlo, ¿verdad? En la biblioteca con Laura Falcó Lara, directora editorial del Grupo Planeta, de Esencia, de Cienit, de Cúpula, de Timo Mas y de Minotauro. Muchísimas gracias, Laura. A vosotros. Como si fuese una olla express, y es el vapor que va saliendo por la pesa, mágica luz en cada que es. Si te reencarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel, y gala de piel sedosa, que lo haga en lienzo o en papel. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Una semana más hablando de cine. Y esta semana vamos a traer a nuestra portada una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. En efecto, así es. Entre las protagonistas, una chica que la sacaron de un festival de feas, Leticia Casta. Pero sí, ahora nos cuentas qué tal está, porque es nuestra portada, La Guerra de los Botones. ¡La Guerra de los Botones! ¡Ja! Tendrán morro, vienen a cazar aquí. Rastreros. Ay, por favor, no se lo digas a Lebra. ¡Qué miedo! ¡Venga ya, panda de gallinas! Nos han llamado gallinas. ¿Gallinas nosotros? Sí, sobre todo tú. ¡Adelante! ¿Sabes lo que significa gallina? Es como pedazo de cobardica. ¿Qué me vais a hacer? La guerra psicológica. ¿No os he pedido que os respetéis? ¿Qué horas son estas? No tengo reloj. Yo también era tonto a tu edad. Y aún te dura. Seguro que hay una chica detrás de esto. Con ella no tienes nada que hacer. Como decíamos, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pues, una película sí, para toda la familia. Para toda la familia. Esta película ya la hicieron hace 60 años, la hizo Yves Robert. Seguramente ya es tiempo para volverla a hacer otra vez. Ahora el director ha sido Christophe Baratier, el mismo de Los chicos del coro, esa película que vio absolutamente todo el mundo en España y en Francia y en toda Europa. Bueno, pues es otra versión, efectivamente ambientada en la Francia ocupada, finales ya de la Segunda Guerra Mundial, distinto al momento en el de la primera película y también de la novela de la que proceden las dos. Pero eso le presta un interés adicional que yo creo que está muy bien. Los protagonistas son Guillaume Canet, esta chica que decías, Leticia Casta, muy guapa, de cualquier manera, y además una estupenda actriz, la verdad. También Gerard Jugnot, y luego los chavales, un montón de críos de que no son todavía conocidos, pero alguno lo será, porque son también estupendos actores. La Guerra de los Botones es la guerra de los chicos del pueblo, los chicos de un pueblo y los chicos del pueblo de al lado. Eso toda la vida, ¿verdad? Los chicos de los pueblos se han llevado fatal, entran a cazar en este pueblo, nos vamos al otro, nos liamos a pedradas, y al final la mayor venganza y la mayor afrenta que se puede hacer es arrancarles todos los botones del cuerpo, la camisa, los pantalones por los pies, en fin, una cosa de chiquillos, y como decías, una película para que la vea toda la familia. Vamos también con otras informaciones de actualidad cinematográfica. Y una de ellas nos habla de la gran gala de los grandes premios, sí, de los Oscar. Había el nuevo presentador, había pues un espíritu de hacer algo distinto a lo que yo siempre que se hacía, sí, y sin embargo, pues no, crisis. Pues crisis, yo y creo todo que vuelve es porque al comienzo. Al comienzo. Esta yo creo es una historia de un concurso de esos de tontos que gana el premio, al final lo pierde por tonto. Pues esto yo creo que es así, porque francamente el productor de la próxima gala de los Oscar, que era Brett Ratner, pues ha dimitido esta semana, pues pocos días antes de la entrega de los Oscar honoríficos, que como ya sabemos, desde hace ya unos años se realizan fuera de la gala. Pues me parece que esta tarde mismo, o igual todavía están terminando los premios a James Earl Jones, al maquillador Dick Smith, y a Oprah Winfrey, nada menos, que se lleva el premio humanitario. Bueno, pues pocas fechas antes, Brett Ratner dimitió, era el productor, el más importante productor de la gala. Bueno, pues en las entrevistas, después del estreno de su última película, Un golpe de altura, que protagonizan Ben Stiller y precisamente Eddie Murphy, se descolgó el hombre con unas manifestaciones verdaderamente ridículas, machistas y homófobas, que yo creo que lo caracterizan a él, pero que tampoco tienen mayor importancia más allá de una broma, me parece a mí, ¿no? Decir, vamos a decirlo todo, ¿no? Eso de ensayar es de gilipollas, es de maricones, decía. Bueno, naturalmente son unas manifestaciones que no hay que hacer y que no se deben producir, pero que lo tengan que llevar a la dimisión, pues la verdad me parece un poquito exagerado. La dimisión ha producido también la de Eddie Murphy como presentador de los Oscar, no solo porque Eddie Murphy haya decidido no presentar la gala si no estaba su amigo, sino que es que precisamente era al contrario, era Brett Ratner el que había impuesto prácticamente a Eddie Murphy, por eso que decía, porque quería darle un tono un poco distinto a la gala de los Oscar. Bueno, ha habido crisis total, menos mal que ha durado poquito. El presidente de la Academia Americana, Tom Sherrack, ha anunciado pues hace también muy poquito que el nuevo productor va a ser Brian Grazer, también director de cine y productor muy conocido, y el sustituto de Eddie Murphy, por novena ocasión, pues será Billy Crystal, el actor que más veces... Que todo vuelve al comienzo. Efectivamente. El de siempre. El que más veces lo ha hecho. Desde el 2004, creo recordar, no estaba Billy Crystal en la gala de los Oscars, pero volverá a hacerlo este año. Bueno, por un lado es una solución de emergencia, ¿verdad?, para no complicarse ya más. ¿Quién lo hace estupendamente? ¿Quién tiene toda la experiencia? Billy Crystal. Pues ya está, que lo haga este hombre, que bueno, los años pasan por todos, pero seguramente todavía tendrá gracia y tendrá chispa para conducir esa gala, como ya estaba previsto, el 26 de febrero de 2012 en el Teatro Kodak de Los Ángeles. Fernando Colomo. Fernando Colomo. Que rueda de nuevo. Pues rueda de nuevo y además yo creo que es un proyecto verdaderamente interesante. Se ha ido a Budapest, nada menos, a empezar el rodaje de La Banda Picasso. Cuenta un hecho histórico en el momento en el que el año 1911 alguien robó la Gioconda del Louvre. Parece ser que en ese momento le echaron la culpa a Picasso y a Apollinaire, su amigo Guillaume Apollinaire, el poeta. No sé por qué razón pensaron que habían sido ellos los autores. Bueno, la banda Picasso a la que se refiere Colomo la formaban Picasso y Apollinaire con Fernanda Olivier, que era en ese momento la novia del pintor, con el escultor Manuel Huguet, con Max Jacob, con George Braque y con la también pintora Marie Lorenzin. La verdad es que es un caso muy serio, porque era un robo de verdad, pero Colomo le va a dar ese aire de comedia que él sabe imprimir a todas sus películas y a todos sus guiones. El reparto, absolutamente internacional y no demasiado conocido. Ignacio Mateos, Pierre Benesit, Rafaela Goguet, Jordi Vilches, Stanley Weber y Luis Monod. Es un proyecto en el que dice Colomo que lleva más de 7 años pensando y que ahora tiene oportunidad de realizarlo justo en los 100 años del hecho que dio lugar a esta, llamémosle, anécdota. La productora es Beatriz de la Gándara y el rodaje imagino que estará terminado pues en un par de meses, algo menos. Los últimos indignados son los guionistas. Hombre, los guionistas españoles, yo creo que también tienen su voz. Uno de los sectores más importantes de la creación cinematográfica se han reunido en Madrid en este pasado fin de semana en el segundo encuentro de los guionistas audiovisuales españoles. Se consideran los guionistas indispensables, y lo son, pero también maltratados y menospreciados por los productores, además de olvidados por la administración, lo cual yo creo que en gran parte, en un buen porcentaje de los casos, también es verdad. Han pedido unidad en el gremio, respeto para su trabajo, y además han mostrado la preocupación que ellos sienten y que ellos viven entre lo que llaman el divorcio que hay entre los proyectos empresariales, los proyectos de los productores, y la demanda del mercado español. En el caso del cine español es evidente que es así. Hay cantidad de proyectos interesantísimos que luego el público se encarga de no ir a ver porque parece que obedecen a algo que se les ha mandado. Han exigido además los guionistas a las empresas y a las sociedades de gestión la defensa de los derechos de autor, algo también muy importante, y caso curioso en el que coinciden con los actores, los miembros de la Unión de Actores con los que estábamos hace también un par de semanas, la necesidad de la representatividad de las asociaciones sindicales de los profesionales, de los guionistas y de los actores. Tienen sus sindicatos, pero no son sindicatos que estén reconocidos como entidades sindicales de verdad. Claro, evidentemente aquí no hay empresas donde pueda haber un comité de empresas, unos representantes sindicales. Es una unión sindical un poco sui generis y ellos piden que las asociaciones sindicales de guionistas, como la de los actores, insisto, tengan la misma cualificación y la misma consideración que los sindicatos que conocemos todo el mundo, Comisiones, UGT, etcétera, etcétera. La película y la crítica de esta semana, hemos hablado sobre guionistas españoles, un gran director español, bueno, pues hoy es cine español, casi así es. En monográfico, en el Callejón de José Manuel Escribano. Y hablamos sobre un problema muy, muy, muy español, que es el de la vivienda, el de los sueños de muchas parejas que parece que les han obligado a ser propietarios de una pues vivienda, sí. Que todo parece estar dirigido hacia eso, como si todas las metas se alcanzaran únicamente por conseguir eso. Pero en estos tiempos en los que estamos viviendo hay muchos dramas personales asociados a esa adquisición, a esa compra, que así es la compra de la vida de uno, que a veces es la compra del infierno. 5 metros cuadrados, así se titula la película. La boda de Charo y José María había un bogavante por persona. Se nos va totalmente. ¿Qué se nos va? El presupuesto. ¿Sabes lo que ha hecho mi hermano? Ha comprado. Ya. Pero es que comprar la burbuja, si la burbuja ha estallado ya. 10 metros cuadrados de piso, a las afueras, pero que no está lejos. Que está muy bien de precio, porque fíjate qué salón, con su tarima flotante, su pladur. Nosotros somos propietarios. Cimentación, mal. Juntas, mal. Han parado la obra. Tengo culo pelado de que me paren obras. Mi terraza. Te quiero ver en paz. ¿Y yo? Joder, ¿y yo? Dame un crédito. ¿Y con qué lo avalas? Con mi casa. No hay. Es una sensación de impotencia, rabia. Habrá que darles algo. No tengo marido, ni casa, ni nada. Tengo como sueños y todo. Sueño que nos dan nuestra casa. Y entonces, claro, hago una fiesta y viene muchísima gente. Está también un vecino mío que tenía yo cuando era pequeño y... Pero le digo, bienvenido, Fernando, ¿te gusta mi casa? Que me dice mucho. Y ese sueño en muchas ocasiones lo que esconde es una... Tremenda pesadilla. Una pesadilla, efectivamente. 5 metros cuadrados, película dirigida por Max Lemke. La producción es de Isabel García Peralta. El guión de Pablo y Daniel Remón. Y los protagonistas, los oíamos ahora mismo, Fernando Tejero, Malena Alterio, también Emilio Gutiérrez Cava, Manuel Morón, etcétera. Bueno, antes de esta película, Max Lemke ha dirigido 2. Mundo Fantástico, en 2003, y Casual Day, que presentó en la Zona Cine del Festival de Málaga de 2008 y cosechó un casi unánime elogio de la crítica. 3 años después ha conseguido el éxito absoluto en el último certamen malagueño con 5 metros cuadrados. Biznaga de Oro a la mejor película, premio al mejor guión, premios de interpretación para Fernando Tejero y Jorge Bosch, protagonista y secundario, y premio de la crítica. Fernando Tejero y Malena Alterio repiten como pareja una vez más, pero esta vez no en su habitual registro cómico de las series televisivas a los que estamos más acostumbrados. Es en otro registro bastante más dramático. Ellos son Alex y Virginia, unos novios treintañeros que lo llevan con evidente ilusión, están muy enamorados y hacen planes para su futuro. El más importante y el que más ilusión les hace vivir ya juntos en el piso que acaban de comprar. Y no les preocupa que aún no esté terminado, lo están construyendo, y que hayan tenido además que pedir una hipoteca a 40 años para poder pagarlo. La inmobiliaria parece de garantía, el edificio va para arriba, y hasta pueden imaginar cómo quedará su nido de amor una vez terminado, con esas magníficas vistas, no al mar, pero sí al descampado desde su terraza de 5 metros cuadrados. Y todo parece irles bien, hasta que sucede lo imprevisto. Las obras se paran, nadie se hace responsable y la incipiente urbanización queda abandonada y precintada. Virginia y Alex sufren una terrible decepción que no hace más que aumentar según pasa el tiempo y comprenden el alcance del problema. Son unas víctimas más de la desatada especulación urbanística. En torno a los esqueletos de los edificios van apareciendo poco a poco los afectados, convocados por la preocupación y también irán dejando entre todos ellos aflorar su carácter, sus miedos, su indecisión, su solidaridad o su egoísmo. Hay quien intenta crear una sociedad de damnificados, hay quien no quiere saber nada de los demás y los hay también que buscan soluciones por su cuenta y riesgo. Para nuestros protagonistas, el mundo ideal en el que vivían empieza a resquebrajarse sin remedio y cada vez más gravemente. Su situación económica es catastrófica y la afectiva también se resiente. Virginia pretende asumir el problema e intenta alcanzar alguna respuesta, aunque llevarse a Alex a vivir a casa de sus padres no vaya a resultar una solución ideal precisamente. Él, por su parte, se desespera, empieza a tener serios problemas personales y también en su trabajo, y siente que su vida está a punto de cambiar para siempre y quizás de manera muy distinta a la que había soñado. Fernando Tejero levanta el personaje con un digno esfuerzo de concentración, tratando de evitar sus tics más recurrentes y mostrando su mejor caracterización de antihéroe urbano, de anónimo don nadie que se reivindica a golpe de irrenunciable dignidad. Y otro tanto puede decirse de Malena Alterio, tan atenta y tan inteligentemente dirigida como su compañero. Max Lemke ya demostró en Casual Day su capacidad en la dirección de actores y ahora lo confirma con estos protagonistas y un escogido y espléndido reparto. Y también su interés por un tipo de argumento que sus guionistas, que forma con ellos un equipo ya consolidado, dotan de aliento humano, de realismo, de actualidad y de espíritu crítico. Si la crisis económica y financiera que padecemos ha dejado miles de víctimas bajo el verdugo hipotecario, desde mucho antes hemos conocido ejemplos de estos otros casos, los afectados por el trágico timo, la sangrienta estafa inmobiliaria de los que han dejado su dinero y su ilusión en manos de desaprensivos piratas de la construcción. la historia de Alex y Virginia, la de sus compañeros de desgracias y la de sus estafadores, empresarios, banqueros, concejales, es una excelente crónica de esta otra España negra, no la que se esconde en el atraso y la ignorancia, sino la descarada y deslumbrante de los despachos de alto standing y bajísima moral. 5 metros cuadrados, la película protagonizada por Fernando Tejero y Manuela Alterio. Estamos acostumbrados a verlos en otro registro, ¿verdad? Efectivamente, siempre hacen esa pareja cómica. Sí. Y Max Lemke ha tenido muchísimo cuidado en estar muy encima de ellos. Él es un gran director de actores y de actrices y sabe cómo contener esos posibles excesos, ¿no? Aquí Fernando y Malena están perfectamente. Malena Alterio. Y Fernando Tejero. 5 metros cuadrados. Vamos con el Super 10. Esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues aparece por primera vez en la lista Un golpe de altura, esa película del deslenguado Brett Ratner, como decíamos, con Ben Stiller y Eddie Murphy. En el 9. Mientras duermes, baja un puestecito en su cuarta semana la película de Jaume Balagueró. En el 8. Película de la semana, solo llega hasta el 8, aunque los críticos yo creo que mayoritariamente la aplauden. Melancolía, la película de Lars von Trier con Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg. Primera semana en la lista. 7. Criadas y señoras, pierde también un puesto. Cito la película de Tate Taylor con Emma Stone, Viola Davis y un estupendo reparto femenino. Segunda semana en la lista. 6. Pues gana el puesto que ha perdido la anterior, El árbol de la vida, que está ya descendiendo y parece que se recupera un poquito. La película de Terrence Malick, 8 semanas en la lista. Es la que más se apunta ahora hasta el Super 10. 4. 5. 5. 5. El niño de la bicicleta, la película de Jean-Pierre y Luc Dardenne, que estaba justo el 4 la semana pasada, pero ha caído un puestecito también en su segunda aparición en el Super 10. ¿Y esta semana quién está en el 4 entonces? Pues Las aventuras de Tintín. Ha ganado el puesto que ha perdido la anterior, la película de Steven Spielberg, estupenda película de animación, 2 semanas en la lista. 3. Nader y Simin, una separación, la película iraní, nada que ver con lo anterior que hemos comentado. Asghar Farhadi es el director, 6 semanas en la lista y mantiene la posición. ¿Y el puesto número 2? Pues No habrá paz para los malvados, de Enrique Urbizu, José Coronado, Elena Miquel, son sus protagonistas, 7 semanas en la lista. ¿Y en el puesto más alto, en el puesto número 1? Repite, como en la semana pasada, Another Year, otro año, la película de Mike Leach, Jim Broadbent, Leslie Manville, son sus protagonistas excepcionales, 5 semanas en la lista. ¿Cosas prescindibles en la cartelera esta semana? Mira, yo voy a prescindir de este 11 del 11 del 11, sí, la película de Darren Lynn Bousman, uno de los autores de la serie Show. Porque yo no soy supersticioso, pero por si acaso. ¿Y lo imprescindible? Pues dentro de unos estrenos importantes, que ha habido 14 nada menos esta semana, quizá la más deslumbrante, pero sí la más imprescindible, a lo mejor es esta maleta mexicana, la maleta mexicana de Trisha Ziff, que cuenta esa historia de los más de 4.000 negativos de Robert Capa, de Gerda Taro y de David Seymour, que aparecieron de repente y que cuentan unas historias importantísimas de nuestra guerra civil. Un auténtico homenaje a la maravillosa fotografía de estos fotógrafos. Del matrimonio, bueno. Sí, la pareja. Capa, que en realidad no existía, Capa eran los dos. Sí, efectivamente. Pero ya él se ha quedado con el nombre y no deja de ser el padre del periodismo gráfico de guerra. Su agencia, porque era Magnum. Exacto. En fin, bueno. Extraordinario. Un extraordinario fotógrafo. Y hay muchas historias personales detrás de cada una de esas fotografías que él tomó en la Guerra Civil Española. Pues la recomendación de la semana, la maleta mexicana. José Manuel Escribano, hasta dentro de 7 días. Aquí estaremos. Chao. Hasta luego. Con vientos favorables. La noticia positiva, Martín Esposito. Hombre, la aparición del libro de Mecano. Ah, no. Que sí, que... Para algunos y para otros, ¿no? El descubrimiento. Pero de positivo, nueva... positivo es la de Nirvana. Y el descubrimiento. La aparición del libro de Nirvana. Y el descubrimiento. De una nueva especie de insecto en España, el Opilo lencinae. Ah, pensé que era el. Mecanófilo, una cosa así. No. ¿Y es bueno, es malo? Me ponía sobre la pista Silvia esta semana. Me gusta esa frase, ¿no? Me ponía sobre la pista Silvia. Sí, es una cosa, es un poco agradable, ¿eh? He visto la imagen, es un poco feo el bicho. El nombre del Encinay viene del entomólogo jumillano, de Jumilla de Murcia, que fue el responsable de la investigación, José Luis Lencina Gutiérrez. Y la importancia de este bichejo es que provee la integración en el humus del suelo de la madera procedente de las partes muertas del árbol. Así pues bueno, una nueva especie entre nosotros. Ya existía, pero he descubierto que existe el Opilo Lencinae. Ibericus es él, ¿no? Sí. Volvemos mañana, La Rosa de los Vientos, a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después Paco de León compartiendo de cero. Bye, bye.